mirarme a mí mismo y a decirme en una improvisada confidencia que tapé con las manos la conciencia para así no escucharlo maldecirme. Que ese falso camino de experiencia que ahora tanto me pesa y quiere hundirme, me lo fui haciendo solo por asirme a una acomodada indiferencia. Voy a hablarme a mí mismo y a contarme esta historia que quiero recetarme como una milagrosa medicina. Voy a hablarme a mí mismo y a jurarme que aún hay tiempo, que puedo levantarme, que el camino no hace al que camina. Voy a hablarme a mí mismo y a contarme esta historia que quiero recetarme como una milagrosa medicina. Voy a hablarme a mí mismo y a jurarme que aún hay tiempo, que puedo levantarme, que el camino no hace al que camina.